Hembra que canta. Hembra que amamanta. Hembra que enhebra pensamientos y los convierte en canción. Hembra, sonidos de mujer. Esta semana en Hembra nos metemos en el mundo del jazz femenino, mujeres que son la voz representante de este estilo tan profundo de la música. Hoy vamos a escuchar a Lady Day, más conocida como Billie Holiday. Fue considerada una de las tres voces femeninas más influyentes de este género musical, junto a Sarah Vaughan y Ella Fitzgerald. Billie impregnaba sus canciones con una intensidad inigualable, fruto de sus propias vivencias transformadas en canción. Nació en Filadelfia el 7 de abril de 1915. Su madre tenía solo 13 años cuando ella nació. Su padre, guitarrista y bajista de jazz, tenía 15. En 1930, Billie ya cantaba en clubes nocturnos. Fue descubierta por el famoso productor John Hammond y en los próximos años se popularizó notablemente. Su vida personal fue tan turbulenta como sus canciones. La voz del jazz murió en 1954 a los 44 años. Tras su muerte, influenció a artistas como Janis Joplin, Nina Simone y Amy Winehouse. Vamos a escuchar el tema All of Me, de Billie Holiday. Hembra, sonidos de mujer.